la licencia es un paso importantísimo, porque es el Estado que reconoce el funcionamiento y le da legalidad a lo que hacemos, pero no termina acá, no termina ni en la tribu con la licencia, ni tampoco en las licencias, digo, sino que hay que seguir luchando para que el reconocimiento legal también esté acompañado por otras cosas que también tienen que ser obligaciones del Estado. Hay un montón de formas del mecanismo del Estado que tiene hoy en día para asfixiar o cerrar medios comunitarios, que no es solamente no dando la licencia, incluso, insisto, digo, un tarifazo hoy afecta muchísimo a radios comunitarias. ¿Cómo hacen para pagar la luz? ¿Cómo hacen para pagar el gas? ¿Cómo hacen para pagar los servicios? Digo, hay un cóctel de decisiones, digamos, que vamos a hacer una licencia que atenta contra el funcionamiento de nuestros espacios. También remarcar que la licencia en sí mismo es la legalidad que otorga el Estado al funcionamiento, que no es menor, pero también hay que entender que las radios comunitarias construyen legitimidad desde el primer momento de que salen al aire, y que muchas veces es mucho más importante y reconfortante esa legitimidad que se construye a partir de un montón de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, estudiantes, trabajadores. Nosotros creemos que, digo, que la tribu haya recibido una licencia, para eso no significa recién el comienzo de una lucha que sigue siendo colectiva, que es que todas las radios comunitarias del país sean reconocidas y que tengan la licencia para transmitir. La licencia de la tribu no es una lucha de la tribu. La licencia de la tribu es producto de una lucha del sector comunitario para reclamar la licencia. Que haya sido la primera de Ciudad de Buenos Aires es circunstancial para nosotros. Podría haber sido cualquier otra, y el triunfo de la licencia de la tribu es de las radios comunitarias y no es de la tribu.